Bueno, mi nombre es Natalia Tessione, soy estudiante de plástica, de bellas artes y de sociología. Y bueno, surge este proyecto a partir de una propuesta de intervención artística de una cátedra de Escultura 3. Y bueno, la idea era hacer algún tipo de intervención. Y a mí se me ocurrió, porque había visto lo de los bordados por la paz y me encantó esto del bordado, como hilar la historia, y que de repente en la facultad yo veo que todo el mundo borda, que algo que era una práctica doméstica y por lo general de mujeres empezó a salir al ámbito del arte, se empezaron a apropiar las personas de esa técnica, sobre todo por el sentido del hilo de bordar la historia y de alguna manera hilar todos estos casos aislados para que sea un solo hilo de denunciando la injusticia. Entonces, bueno, a partir de esa experiencia que a mí me había gustado mucho, me la apropié, digamos, la resignifiqué, con todo el respeto, ¿no? Obvio, porque la verdad es que las bordadoras por la paz son impresionantes y el laburo que hacen acá en Córdoba. Que también es una movida a escala planetaria, digo. Sí, sí, nace en México y se empieza a trasladar a distintos lugares y la idea es eso, o sea, sobre todo en cuestiones así que surgen de los derechos humanos, que son, es abierto, se puede resignificar, se puede seguir trabajando en distintos soportes, o sea, la idea en definitiva es esa, denunciar la injusticia. Y estos son disparadores, son propuestas disparadores. Bueno, entonces surge a partir de esta propuesta de la cátedra. Y voy al colectivo de los jóvenes a participar de la marcha, de la organización de la marcha. Les propuse esta actividad a los chicos. Ellos me dijeron que se la podíamos hacer en el marco del Alto Embrollo. ¿Cómo se ¿Qué refleja cada gorra a partir de los textos, digamos? ¿Cómo se construyeron esos textos? ¿Qué dicen los relatos? ¿O cuáles son las temáticas del relato que va a quedar bordado en cada una de las gorras? Claro. Son los registros de diálogos de jóvenes, si se pueden decir diálogos, que en realidad no son diálogos, ¿no? Pero es el diálogo de jóvenes cuando han sido detenidos por la policía. ¿Qué cosas les han dicho mostrando la violencia verbal, psicológica, simbólica, física que ejercen en las detenciones? Se bordan en gorras, la gorra como un símbolo de una cultura, de una identidad popular, pero también la gorra como un elemento del sinnúmero de repertorios que tiene la policía para detener a los jóvenes, ¿no? Entonces, por eso, por este doble sentido de la gorra. Y los relatos reflejan algunas, sobre todo, de todos los artículos, del artículo 86, merodeo, actitud sospechosa. En realidad es que lo que más reflejan es la arbitrariedad. Te llevo por 70, pero si yo tengo documentos, no, bueno, entonces por 86. O sea, en realidad no importa el artículo. El artículo es... Siempre hay algo que justifica, se puede digamos, claro. ese abuso de poder. Sí, siempre. O sea, y a partir de la nada misma. En definitiva es, ya los quisieron llevar desde el comienzo... Y lo justifican y mejor si lo puedo pisotear al otro, basuriarlo, menospreciarlo. Entonces esa es la violencia. Y bueno, y mostrar cómo los chicos internalizan estos discursos hasta el punto de no poder acercarse ni al centro. Hay diálogos que dicen, no, mejor, bueno, yo vengo al centro con mi vieja porque si no es la única manera que no me paren. No puedo venir con mis amigos porque más de dos es preventiva. No puedo, o sea, ya eso es como ciertos lugares que saben que son para ellos y ciertos lugares que saben que no son para ellos. Y bueno, también el miedo cuando viene la CAP, de salir corriendo y eso ya es una excusa para que los lleven, cuando en realidad es el miedo que ellos instalan. Entonces, bueno, eso es lo que reflejan las gorras. En un momento a mí se me había ocurrido bordar lo del gatillo fácil, pero yo pensé, qué mejor manera, porque la idea de esto es después que hagamos una exposición en algún lugar de la peatonal, en la vía pública, para justamente mostrarle los diálogos. No es lo mismo cuando vos lo ves en carne propia, cuando vos ves el diálogo realmente, que comprendes la palabra, lo fuerte de la palabra de alguien que pase lo puede leer, que por ahí una consigna. O me parece que no es lo mismo para poder sensibilizar a la gente. Es como mostrar realmente el aplastamiento sistemático que padecen los jóvenes. Y en algo que es como, digamos, un diálogo que ya es natural, que es cotidiano, uh-huh, y que... Sí, está bueno. Y poder sacarlo de contexto, ponerlo en una gorra, es como... Uno, al leerla, realmente se da cuenta de lo fuerte que es. Uh-huh. Que no es cualquier cosa, es un diálogo que tiene su peso.